Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a la primera edición de Puerto Internacional. Un programa que, es cierto, fue proyectado y anunciado para hacer con tres locutores. Será conmigo y Adriana Floria. Los mismos de Cinco Quintas, pero con una intención bien diferente con respecto a los contenidos que este programa tendrá. Hola, Adriana, buenas noches. Hola, buenas noches a ti y a los queridos oyentes que seguramente ahora estará aquí con nosotros y curiosos por cómo estará este programa. Es cierto, es un programa que a su tiempo pretende ser algo más dinámico. ¿Quieres hablar un poquito sobre eso? Claro que sí. Ya que además la idea fue tenida por ti. La base del programa, lo que puede tener. Ah, bueno, no se habla de eso en directo. Bueno, es importante. Bueno, ok, de acuerdo. Si tú lo dices, para eso estamos aquí, para darle gusto a los oyentes, para ser exactamente leales con ellos. ¿De acuerdo? Ok. Y el programa tendrá varios componentes, o en principio tendrá. La idea es que, por ejemplo, tengamos participaciones de los oyentes aquí por el Skype, por ejemplo. O algunos, o un contaje también que pretenderemos llevar a cable con respecto a las músicas más escuchadas de la semana, en preferencia aquellas que nuestros oyentes nos los dejen como sugerencia, ¿no? Exactamente. Van a ser, ¿aún te recuerdas esa hora? Te tomo desprevenida, pero ¿aún te recuerdas cómo fue la idea del contaje? Ahora sí que me agarra. Yo te lo Bueno, dije. yo digo. Sí, no, yo sé, yo digo. Entonces la idea va a ser la siguiente. Porque, bueno, dejó la sugerencia, pero eso ya fue hace tanto tiempo. El programa era para haber estrenado en el principio de marzo, para que los oyentes tengan una idea, y está estrenando en el segundo martes de abril, más de un mes después. Y la idea aún fue dejada en febrero, aún en el tiempo en que Adriana ni tampoco pertenecía a la dirección del grupo entero. O sea, hace mucho tiempo ya. Y bueno, eso es lo que no se recuerda del contaje, pero yo aquí lo dejo bien clarito. Será el siguiente. Cinco canciones que, bueno, vamos a decir cinco, podrán ser 10 en el futuro, pero vamos a decir cinco que van a ser parte de nuestro puerto internacional. Serán cinco músicas que tendrán por base no el número de vendas, no el número de veces que pasen en una radio o no sé qué, pero vamos a tener en cuenta algunos factores diferentes. La cualidad en primer lugar, la calidad de la música y siempre con una perspectiva más internacional. O sea, aquí no es ni lo más de Rumania, ni lo más de Portugal, ni lo más de España. Es lo más de músicas más, más tradicionales, por ejemplo, en fin. Y cuando una se estará decidiendo que una música podrá o no salir del contaje, los siguientes después tendrán que elegir entre esa música y más dos, para que o esa se mantenga o sea sustituida por otra. Y a su tiempo vamos haciendo rotatividad con las músicas para que los oyentes puedan también dejar sus sugerencias y que no sean siempre la misma víctima a ser puesta en juego para salir o quedarse. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre música, precisamente. Sí. Es el gran tema que está en la mesa. Pero música, ¿en qué sentido? El contexto es el siguiente. Hay música, bueno, la música latina en general no es solamente la música ni de España ni de América Latina, aunque haya muchas diferencias. Pero también la música de otros países como Portugal, Francia, Italia y Rumania. ¿A dónde está Adriana? Pero hay muchas diferencias entre estos estilos, mismo dentro de la propia Europa. Por ejemplo, la música pop, digamos así, de Francia, es algo como la nueva indie que está por ahí. La francófona, vamos a decir así. La francófona es más de este género, de indie, de Céline Dion, de Ara Fabian. y nada tiene que ver con la música más tradicional de Rumania. ¿Cierto, Adriana? Totalmente cierto. Háblanos un poquito de esas diferencias. O sea, ¿cómo es la música? Porque, además, ¿cuáles son las músicas populares? Porque hay más que un estilo, ¿no? La hautaresca, la de los gitanos, más por ahí, de la etnia gitana, para que no ofenda a Sí. nadie, aunque para mí es igual, pero bueno. A propósito, ayer fue Día Internacional del Gitano. ¿Lo sabías? Ay, por cierto, y nadie me ha dicho. Yo era para decírtelo, pero me he olvidado, francamente me he olvidado. Igual, si alguien me preguntaba o me decía, ah, hoy es el Día Internacional de los Gitanos, yo decía, bueno, vivo en Rumania, soy rumana. No sé hablar romaní, así que lo siento. Bueno, pero podías decir como que, bueno, pero yo soy internacional todos los días. También es así, ¿no? Porque romaní no, pero español sí. Sí, totalmente cierto. Y Sí. el español unas palabritas. Pero bueno, sí, háblanos de... No, y muy claro, ¿eh? Y muy claro que ya he escuchado y muy claro. Pero vamos a ver. Dime, cuéntanos un poquito sobre estas diferentes músicas romanas. Sí, hay una gran diferencia. Cada género de música, por decirlo así, tiene su propio estilo y hace un grado de comparación muy grande, por decir así, no así un poco. Ah, bueno, esta es parecida con, vamos a decir así, una música gitana es parecida con una música popular. Música folclórica como que de hace muchos años, pero con más orquesta, más moderna, no de las como eran hace años, no. Hace diferencia, mismo que quiera parecerse esta gitana a la música popular de hace años de antes, que claro, esta gitana llega un poco más modernizada, no, no hay mezcla, no tiene que ver una cosa con la otra, es muy diferente. O sea, porque la música gitana nosotros la vemos, conoces, imagino, Gypsy Kings, ¿no? Sí. Bueno, y ahí tenemos un gran ejemplo de música gitana más pura, de una parte. Además, escuchamos música gitana de... porque en Bulgaria también existen, aunque no sea un país latino, ya nos jugamos un poquito para ahí, pero igual ya volvemos a los latinos. Y escuchamos música, igual es de la misma etnia, pero es muy distinta. Y si vamos a más allá de los tiempos, quizá en otro propósito haremos ese viaje, vamos a ver que no tiene nada que ver con estas. Sí, eso es lo que yo quiero dar a conocer aquí en nuestro programa y si es posible, ¿por qué no? Aquí, en Radio Antena Web. Además, es como dije, diferencia. Ahora la música, hasta la música gitana que ya llega desde hace, para decir así, hace como que 10 o 5 años parece ser que es la más modernizada, que empiece la más modernizada, pero la música gitana real, por decir así, es de La de la, raíz. sí, es, tiene pasado ya más de 20 años, por decir así. Una pregunta por curiosidad. Cuando dices música gitana de raíz, ¿te refieres a nombres como Albatros y Princesa Sancuza, por ejemplo? ¿O Exactamente, no? sí. A ellos también me refiero. Tenemos ejemplos que aún están, pero desgraciadamente por... Yo lo digo así porque a mí no me gusta Te entiendo. cómo está la música de hoy. Por eso es que hacemos aquí la diferencia entre cómo era antes y cómo es ahora. Y también la música pop. Hasta el rock también ya no es como antes. Exactamente. Y espero que si hay una equivocación en lo que yo digo, aquí mi jefe o tanto los oyentes que me puedan corregir. Pero de todos los tipos de música que yo he escuchado, sinceramente desde unos años, desde un tiempo, acá, me he dado cuenta de que, bueno, se cambian las cosas hasta en la música. Ah, me parece un poco injusto. ¿Por qué no puede quedarse, o sea, el estilo igual, que dé la misma sensación, el mismo sabor a la música? Pero ya parece que no, siempre con algo nuevo. Y no algo nuevo para parecer mejor. Al contrario, esto algo nuevo estropea. Sí, en general es más rápido en cuestiones de producción, pero bueno, después deja para atrás la calidad, la La no sé. calidad, perdón jefe, la calidad poco importa, lo que importa es que se vaya comercializando, que se venda bien o que quien la busca por internet, bueno, importante es que he visto que he sacado una nueva música. No importa cuál calidad tenga, no importa qué tipo de orquesta tenga, si es igual de bonito como antes, o si suena peor que antes, no, nada que ver. Y también, como yo iba por los ejemplos, también regresamos un poco a la música gitana y la uterasca, como quien dice, que es la misma cosa, pero le han cambiado un poco el nickname, como quien dice. La música gitana tiene que ver más con orquestación de... Ay, jefe, esto lo digo en rumano porque... Claro, es un instrumento típico rumano, tendrás que decirlo en rumano. Sí, es... Bueno, acordeón se entiende. Sí. Zambal se tiene que decir Es en... típico, es típico. No hay en otro país, o por lo menos si hay, tiene que llamarse así porque es rumano. Sí. Es así, y bueno, con una batería y algo así. Pero ahora se encuentra. Ahora el zambal, permite Sí, interrumpirte, sí, sí. pero el zambal, solo para que se entienda, el zambal es un instrumento de cuerdas, ¿cierto? Es un instrumento que acompaña el acordeón, es un instrumento de cuerdas, ¿correcto? Sí, exactamente. Como la guitarra, como si fuera, pero, o sea, Sí. yo digo de cuerdas, o sea, como si fuera la guitarra, o sea, de cuerdas, pero tiene realmente Con muchas algo, sí, diferencias. con algo, con un sonido más grueso, más acordado, por decir así. Típico a la música romana, digo, gitana, la uterasca, como dice aquí. Y también, como decía, los ejemplos son así. Stefan de la Borbulesch, bueno, Stefan en este caso, Borbulesch es una ciudad de aquí de Rumania. Bueno, él aún ya tiene, creo que 50 o más que 50 años, no sé exactamente, se me había olvidado. Sinceramente, a él también, por mucho que él cantaba las canciones de antes y el estilo de antes, tanto le ha dado por modernizarse que ahora canta de otra manera que nadie, casi casi si lo escuchan, no lo reconoce, no por la voz, sino por cómo se ha cambiado el estilo solo para comercializarse bien las cosas. Lástima, porque es un buen cantante. Nicolae Gusta también. Ah, si ustedes, queridos oyentes, escucharan las canciones de antes, harían perfecta y grande comparación, y con los lamentos, así como yo. Vamos a escuchar en esa edición. Pero hay algo de que está más curioso, que me dejaste curioso. ¿Sí? Me dijiste que música lautaresca y música gitana son básicamente la misma cosa. Sí. ¿Cierto? Sí, ¿Y sí, el sí. manele? ¿A dónde se pone el manele? Porque es cantado masivamente por gitanos, por etnia gitana. Sí, exactamente. Eso fue lo que dejó atrás el nombre música gitana, lo que ahora le llaman manele. Y digo aquí en el programa lo que estoy en creer que todos sabemos lo mismo que yo, o que todos ustedes saben lo mismo que yo y lo mismo que el jefe, que antes todos al decir, ah, música gitana, no sé qué, no sé qué, bueno, suena no sé cómo. Y le cambiaron por Manele. Manele que, sinceramente, es una, voy a decir una cosa que no me gusta. Una cosa que ellos han hecho. Han escuchado música internacional, Bulgaria, India, etcétera, y con sus textos, textos rumanos, su composición a los versos, han cantado así. Y desde ahí que se ha construido tanto el nombre como el estilo de la música llamada hoy en día Manele. Yo estaba incluso aquí buscando por aquí, pero no la encuentro ahora. La versión, porque incluso llegó a pasar por aquí, por la radio, llegó incluso a estar en el top. Yo voy aquí a ver si encuentro una canción que era la chuchacha, la versión que hicieron de la música de Brasil. Ahora no me recuerdo. ¿Sería Bravo? No sé cómo se llama la música. Quería ver si encontraba por aquí. Pero no la estoy encontrando. Yo creo que era de una Claudia que hacía esta versión, pero sinceramente no, no estoy encontrando. Ah, no, Laura. Yo quiero. No Claudia, no Claudia, Laura. Ella tenía la música que básicamente es Yo Quiero, y esta música es una versión de una música de Brasil muy conocida. Sí, cierto. Bueno, y eso tan solo un ejemplo. A propósito, esto empezó a calmarse un poco porque en 96 han perdido había un cantante que ha perdido un gran proceso contra una cantante griega porque ha copiado su canción. Sí. Y precisamente lo que dice Adriana. Eso se pasó. Bueno, era norma, ¿no? Era habitual hacerse eso. Y sigue, disculpa interrumpirte. No, no, no. Solo para. Yo solamente fue para intentar ganar algún tiempo para algo que quiero poner en los oyentes para que entiendan. Y estoy interrumpiendo de nuevo, sin quererlo, pero ya lo haciendo. Solo para que pueda. No, solo para que estaba aquí buscando la música. Ella ya está por aquí. Solo para que pueda poner a los oyentes para que entiendan más o menos cómo es que es hecha la cosa. Porque podríamos buscar aquí otros ejemplos recientes, como por ejemplo ese de Bogdan Artistu. La versión. Sí, buen ejemplo ese también. ¿Cómo no lo había pensado? Bueno, tengo tantas cartas, por decir así, aquí en la mesa, que no supe ni por dónde empezar y cómo llevar la idea. Claro, el jefe sinceramente me ha agarrado desprevenida, no sabía cómo empezar, ni qué decir, ni cómo, porque yo sinceramente trato de no demostrar tanta emoción en el programa, siendo la primera edición, pero en fin, se hace lo que se puede para quedar bien con los oyentes. Y Claro, aquí estamos para eso. sí, Ellos lo merecen. claro. Y bueno, la música ya está por aquí. Yo estaba pensando en ponerla aquí. Solo, no, no, toda la música, claro. Solo un poquito para que los oyentes pudieran escuchar y pudieran hacer una idea a lo que me refiero. Sí, exactamente. Bueno, la música está por aquí, no sé qué le pasó aquí, que no. Ok, creo que bueno, ok, seguimos dentro de poco. Ya dentro de poco, porque la música aún se está bajando. Yo pensé que ya estaba lista para pasar aquí, pero aún no. Bueno, sigue con lo que estabas diciendo de manera de las copias que se hacen de la adaptación a las músicas internacionales. Sí, Ahí estabas. sí. Eso era que por eso ahora se han cambiado tanto de nombre, tanto de estilo y ya no se dice ni se busca tanto ni el nombre ni la música gitana luterasca, como quien dice. Porque bueno, ya no es así tanta necesaria esa música. Lástima. Porque a esa sí me agradaba escucharla, no como ahora que, bueno, poco a poco ya como que no me gusta lo que escucho, lo que hacen con las maneles. Ahora se están aprovechando, por decir así, toman las músicas originales de los extranjeros para poner textos. ¿Y qué textos? Bueno, yo tengo dinero, tengo mujeres, bueno, voy a tirar el dinero, esta noche voy a tener 5 botellas y 10 mujeres. Hombre, eso sí que no da para escuchar. No te puedes sentar al lado de una mesa a tomar un café y escuchar una música. Algo que te llegue al corazón, que te relaje. Como antes, antes sí se apreciaba la música, se sentía la música. Ahora prefiero sinceramente escuchar música clásica o de preferencia, no aquí que esté el jefe no me escucha. O de preferencia música portuguesa, aunque no entiendo mucho lo que dice. Pero sinceramente, queridos oyentes, es preferible escuchar música extranjera, porque aunque no entiendo los versos, pero siento esa música. Pero aquí, ¿qué puedo sentir? A esa persona que grita diciendo que va a traer 5 botellas y 10 mujeres. No. Han hecho, no sé, lo peor que han podido hacer con la música. Y bueno, solo para contestar, solo para dejar a los oyentes un poco más contextualizados, o sea, para que sepan más o menos de lo que estamos hablando, yo estaba pensando en poner aquí un poquito de, no solamente de esa Claudia, de esa Laura, pero Ah, perdón, perdón, perdón. dime. Retén un momento de idea, no te la pierdas. Tanta Claudia, tanta Claudia. Ah, queridos oyentes. Ah, bueno. Pero Claudia. gracias por ese momento, porque así gané un poquito de tiempo. No, eso ya tenía que ver con otra cosa. Claudia Bueno, Ionasco, ¿cómo se llama esa? Jonas. Ah. Bueno, bueno, para que los entes entiendan, y corrígeme si estoy equivocado, el manele actual, vamos a escuchar música de estas integrales. El manele actual, que básicamente muchas veces adapta músicas extranjeras a su ritmo, es algo como esto. Aquí aún algo de Brasil, pero a partir de ahora. Ya un ritmo más manelizado, vamos a llamar así. Y cuenta la música más antigua, más sencilla, pero con más sentimiento. Se refería a Adriana a, por ejemplo, Caravana de Albatros. Un momentito, que un pequeño problema. Ahora sí se ha resolvido. Vamos a la música. Y corrígeme si estoy diciendo mal que esta música es lautaresca. Sí. Y este Zambal. es el zambal, precisamente. Exactamente. Claro, el otro es el acordeón, pero lo que acompaña es el zambal. Y que hace después ese ritmo rápido. Bueno, y yo pensé en que pasáramos para otros géneros de música rumana. Más que esos, o sea, la lautaresca, más que estos, manele. Hay otros géneros, designadamente una de música popular, porque, bueno, ese es un poco más no internacional, más abrangente, o sea, va a ser prácticamente toda Rumania, ¿cierto? Exactamente. Y ahí entra Claudia, con Claudio Onaș o Irina Login. Ahí tenemos muchos nombres también, que si ponemos ahí. Perdón, jefe Claudia Jonas, o como se llame más popular, es un poco de otro, no mucho, cierto, tiene un poco de todo en su voz y en el ritmo, ay, ¿qué me pasa? En el ritmo. En el ritmo de la música, de la orquestación, etcétera, que se refiere más a un pueblo que dice Banat. Este es cerca de Timișoara, ¿no? Exactamente, porque Excelente. cada pueblo, cada ciudad, cada, voy a decir exactamente, cada vecindad de Rumania tiene su propio género musical. Por eso Claro. lo digo, aunque todos escuchan música de todas partes, pero cada voz, cada acento, cada ritmo llega de cada, bueno, de cada parte de Rumania, que por cierto, son muchas. Y eso también tiene que otro de los ejemplos es, por ejemplo, la doina. Sí, También exactamente. es otro ejemplo de música. Es. Más, en este caso más calma, pero en este caso más calma, pero bueno, no deja de ser algo más regional dentro de la música tradicional. Exactamente. Además, si ustedes, queridos oyentes, dime, ahora escuchen, la pregunta que yo le voy a hacer a mi jefe. Jefe, Miedo. una pregunta. ¿Crees que hay una diferencia entre... Yo te voy a pedir que busques dos canciones y que las pongas aquí un poco de ellas. A ver, busca una doina y una música de... o sea, busca un cantante, el que tú quieras, algo antiguo, que diga música para escuchar, o sea, música de ascultare. Disculpen por decirlo en rumano, pero también la traducí en español. Claro, Y claro, claro. quiero que después juntos estudiemos eso, tanto nosotros como aquí en presencia de los oyentes. A ver qué opinas tú y qué opinan ellos, si hay diferencia. Porque... Curiosamente, el primero que me aparece es Ștefan de la Purpurești. Sí, el del que yo hablé. A ver, lo que sea. Ese es un excerpto de ese mismo. Perfecto, perfecto. Exactamente. Bueno, Ahora la doina. es. Sí, esta es. Ahora pon una doina. Sí. Ah, ok. ¿Quieres que ponga una canción llamada Mama Doar o Fata Ai o no es necesario? Pon la que tú quieras, no me preguntes a mí. Si te Si pedí te lo una mejor. doina, bueno, que sea una doina, ¿no? Sí, bueno, que sea una doña. Okay. Ok. Uy. Vamos a precisamente escuchar una doña. Muy, muy curiosa, porque es cantada por Adriana Florea. Esta presentadora que está con ustedes está aquí también aquí en este momento. Pero da para entender perfectamente que es bueno, también, o sea, lo que es una doina. Vamos a escuchar entonces aquí está una doina. Ese tiene más para adelante algo que yo quiero poner aquí, a ver si lo encuentro así relativamente rápido, que es el instrumento. Exactamente, aquí está. Creo que no sé qué salir de la parte. Ah. O sea, aquí también hay el acordeón. Ahora, pregúntame lo que quieres Sí. preguntarme sobre Uy, eso. Dime. cuidado. El micrófono. Sí, esa es mi pregunta. Tanto como para ti, sí, tú que estás aquí conmigo y eres el jefe, tienes que decirme la opinión. O sea, que contestar a mi pregunta. Y en cuanto a los oyentes, espero su contestación a esta pregunta, su sugerencia y su opinión sobre lo que vamos hablando durante el programa. Usted, digo, tu jefe anuncia dónde nos puede encontrar, que yo después sigo con la Okay. pregunta. Bueno, muy rápidamente vamos a hacer el siguiente. Por en cuanto tendrán que escribirnos al correo del otro programa, porque de este no, ya está listo de este. Puerto Internacional @radioantenaweb.info. Puerto Internacional @radioantenaweb.info. O si quieren, también estamos en el grupo en el Facebook, que tiene ya 80 miembros en el grupo. Y atención. Ah, no, 80, no, 30 y 33 en el grupo Antenor en español. Y más de 3.000 y 300 y 80 en el grupo general. Pero para todos los hispanohablantes, si adheren al grupo Antonov en español, van a ir a ver solamente publicaciones en este idioma, naturalmente. Y pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿crees que hay alguna diferencia entre lo que escuchamos, la primera música con Estefan y la segunda Doina? Creo que sí. Puede que esté diciendo, no sé, pero creo que sí. Creo que hay diferencias. Si tú has dicho, crees que sí, crees que sí, lo único que yo te puedo decir es que estés seguro de que sí. Hay gran diferencia entre género musical. ¿Sí? Sí, La hay. desde ya una es más completa en cuestiones instrumentales y creo que algo más rápida, no sé. No. Aquí no se trata precisamente de la rapidez del zambal o del acordeón o del violín o del saxofón o de los instrumentos que pueden haber en una orquesta musical. Uy, ya parezco. Disculpe. No, pero muy bien, estuviste muy bien. Pero no se trata de la rapidez, sino que en la doina tanto puede hablarse más que tanto puede en la otra música de escuchar, puede que no. Ese es el caso. Ah, ok. Porque la hay, música sí. a escuchar es instrumental, digamos así. En general. Sí, en general, ¿en qué sentido instrumental? Uno, tiene más de un instrumento y tiene más música, como, o sea, tiene más versos. Depende, al principio pueden ser más grandes y más para que uno esté así, por eso dice de escuchar, música de escuchar, de escuchar, o sea, para, bueno, si uno quiere desahogarse, llorar o no sé qué. Y la duena también da para eso, pero son estilos musicales diferentes. No por los instrumentos, sino por la forma como están hechas, como están cantadas. Es muy curioso porque yo tenía la idea de que en términos instrumentales la duena es más sencilla en cuestiones instrumentales, en cuestiones de instrumentos. Sí, es un hecho. Y la música de escuchar, las dos tienen una particularidad, si es que no me equivoco, las dos tienen una particularidad, son bastante más grandes que las otras. A eso es lo que yo quiero decir, por eso dije. Las músicas en general aquí andan entre 5 o 6 minutos. Sí, pero puede tener 8 o 9 minutos, sí, hasta 10 sí. Llegan. Las músicas a escuchar quizás sea más fácil llegar ahí. Sí, porque en general ellos son así, cantan al principio. Bueno, al principio empieza la parte instrumental. Después el solista con la voz dice más de un verso, por decir así, y después otra vez la parte instrumental que imita a la voz y esos tríos que hace, y después otra vez y así sigue. Y la duena igual, pero con diferencia de voz, de instrumentos, de... Bueno... La duena, dime una cosa, a ver si entendí. ¿La música de escultar puede ser hecha de improviso? ¿Ah? O sea... A ver... ¿Cómo explicarte? Aquí, por ejemplo, aquí en Portugal tenemos un estilo muy curioso que es... se llama el cantar al desafío. O sea... Yo empiezo por cantar y otra persona que esté conmigo va a cantar, en este caso para ver quién gana en esa canción. Bueno, imagino que la música de escultar no sería para ver quién ganaba, pero sí para ver, o sea, para que más que una persona en simultáneo se desahogara y que quizá las dos, no sé si esos cantares de improviso también existen ahí. Sí, existen. Pero no con música de escultar, ¿cierto? No, no tanto por ahí, no. Sea lo que sea, sea como sea, la música de escuchar siempre, aún después de tanto tiempo, ha quedado en el respeto. Eso sí. Bueno, algo bueno. Sí, lo mismo digo. Eso, me alegro. Y dime una cosa, con respecto a estas... O sea, tenemos aquí tres cosas. Música, la tarasca, podríamos ir por otras tantas. También hay la música de Petrechere. Ah, música de fiesta. Sí, que es más movida, más aunque no pierda su tradicionalismo con respecto a algunos instrumentos y ritmos, pero música más festiva. Podríamos ir por ahí, podríamos ir por muchas cosas. Hasta porque, por ejemplo, hay algo muy curioso ahora con respecto a la música popular. Hay una cantante que yo no sé cuándo es que ella nació, hasta en cuanto hablo con ustedes voy a ver eso. Se llama Irina Login. Y Irina Login nació en Bukovina. Sí. Se da el caso de que el Bukovina Se dice, o sea, tiene un estatus especial. Ella nació al 19 de febrero de 1939. Bien me parecía. ¿Cómo? Tenía que ser Sí, 1939. entendí, pero Yo dije, yo no, yo dije, bien me parecía, te explico por qué. Porque no, porque bueno, bien me parecía porque a ver, ahora aquí está una indicación más correcta, que es o sea, que es Praova, ¿no? Bukovina. Ha nacido en Praova. De todas formas, Bukovina ha sido una región de Rumania en su tiempo. Ahora pertenece a Ucrania, pero ha sido de Rumania en el tiempo en que la Besarabia también pertenecía a Rumania. Y esto fue hasta 1945, por eso es que dije me parecía, porque Bukovina, para ser considerada rumana, tenía que ser antes de 45. sí. Y, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba aquí viendo. No, aquí ahora ni hay referencia. Pero es curioso porque tengo la información. Tengo la. Claro, bueno, yo estaba en creer que la información que había encontrado de Bukovina era de la propia Wikipedia, ahora estoy divulgando mi fuente, de Rumania. Pero no. Bueno. Aún canta esa cantora desde 1962 que empezó a cantar. Bueno. Y ella es de los nombres máximos, no solamente de la música, bueno, dentro de la música rumana, sea de qué género es, uno de los primeros nombres que tienen que hablarse es de Irina Login. Así, yo creo que los nombres grandes, a ver si estás, si estoy diciendo lo correcto. De la música hay o sea, música instrumental, pero esto tiene un nombre, creo que es incluso la música, la otra es que no sé, depende, más antigua. Ellos tienen varios géneros. Se hace referencia a los Frati Gori, que son, creo que eran los dos de violinistas, no sé. Tienen un fuerte acompañamiento de violino, creo que eran los dos hermanos. Y de Irina Login con respecto a la música popular. Y a ver si está también correcto con respecto a la música al manele, Franny Salam, ¿no? Sí. Bueno, son así creo que los grandes tres nombres de la música romana. Podríamos aquí buscar otros, Fanny Kaluka, podríamos buscar otros, no sé, algún más nombre que te ocurre de la música romana, así que. Estos son más, más interesantes, por decir así. Así que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con tu idea. Bueno, de este puerto internacional, que ya estamos llegando al final, hablamos de esta música latina, porque Rumania es un país latino, pero igual, bien diferente de la música que conocemos de otros países, como, no sé, Francia, Portugal, España, Italia, que es aquí hablé curiosamente. Vamos a escuchar cuatro canciones para terminar esta edición del Puerto Internacional, pero también temas para las próximas ediciones o para una próxima edición. Ahí va a ser más entre la música romana, bueno, hoy más con conocimiento de causa de Adriana, y para la semana vamos a hacer una comparación, o sea, entre esta música latina y otras músicas latinas. Otras músicas designadamente latinas, sean de la Europa Latina o de la América Latina. Porque, bueno, ellos tienen sus propios géneros, pero cantan en español. Y los propios españoles, influenciados por esas músicas que vienen de las Américas, también dejado influenciarse, o sea, han influenciado y se han influenciado. ha habido una influencia mutua de esos, todas esas culturas. Y vamos a hablar de música, de esas músicas. Así que yo voy a dejar una puerta abierta para esa edición. Y proponía que escucháramos la de, primero que todo, la música de Princesa Ankutsa, un tema que sé que a Adriana le gusta. Ashbrau, Ashbra, it's Mulzumesk. Sí, it's Mulzumesk. Ah, sí. Ashbra, it's Mulzumesk. La música de la cantante Princesa Ankutsa, que es de la música gitana más antigua. También vamos a escuchar la Dernière Danse de la cantante Indila, que me ha sido presentada en la semana pasada, y que es de la música, se insere dentro del grupo de la música popular francesa. También vamos a escuchar Carolina con un tema, su tema nuevo. Este es su primer disco, de la cantante portuguesa Carolina, que nos va a cantar una música del álbum con el mismo nombre y que se llama ni más ni menos que un Fado Nas. Esta melodía es de la música tradicional de Portugal. Y vamos a escuchar una música llamada A Tu Vera, que es de Naima. Aunque tenga mucho de gitano esta música, es una parte muy importante de la música tradicional de España. No es 100% gitano, tiene influencias. Y es, o sea, es una mezcla de varias influencias. No se puede decir que es una música gitana con influencias o una música cualquiera con influencia gitana. No, todas se influencian en partes iguales, más o menos. Naima con A Tu Vera. Fue lo que yo pensé que pudiéramos escuchar en estos próximos instantes. Cuanto a aquella que tienes más conocimiento de causa, Princesa Ankutsa con Ashbrau Sait Multsemes. ¿Te parece sí, bien? Sí, sí, sí. Eso, Ashbra. Yo estoy con el quiero, no con el quiere. Bueno, se entiende. Bueno, que también tengo derecho a estar emocionado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aunque, bueno. El jefe no puede estar emocionado, ¿eh? Claro, claro, claro. Bueno, el puerto internacional va a regresar en el próximo martes. Me gustaría mucho poder aquí hacer otro viaje más distinto por culturas, pero bueno, paciencia. Aquí tendremos que limitarnos un poco, o sea, no limitarnos, pero fugarnos un poco, ¿eh? Que es eso que yo quería decir, a lo que está pasando un poco en el mundo. Aquí, cerca de Portugal, ni tanto o nada prácticamente, aunque tengamos Cataluña más o menos cerca, pero bien más cerca está Ucrania de Rumania, y ahí sí las cosas están muy feas. Así que para evitar de nuevo caer en ese tema, hoy fuimos para la música. En la próxima semana también vamos para la música, y así vamos a intentar seguir para que todo esté por lo mejor. Queridos oyentes, nosotros queremos darles a conocer poquito a poco de cada cosa, cada tema. También le queremos dar grandes oportunidades y dejar puertas abiertas para que ustedes viajen con nosotros a cada país, que hablen de lo que desean hablar, pero vamos a empezar poco a poco. Empezamos en estas ediciones con la música, más adelante se empieza con pasos lentos, pero seguros y leales con ustedes. Exactamente. Es probable también que en la próxima semana ya tengamos nuestro primer top, y que los oyentes aquí puedan también dejar su opinión con respecto a las músicas que van a pasar entonces por ahí. Yo por enquanto me despido de ustedes. ¿Y tú, Adriana? Bueno, si el jefe se despide, queridos oyentes, yo también me tengo que despedir, porque él, si quiere ir, me va a dejar aquí en el aeropuerto. Él se ha comprado el boleto y ya se va y a mí me deja aquí. No, ¿Ah? yo también llegué con boleto de llegada e ida, así que Claro. bueno, vamos a subirnos en el vuelo y los esperamos, queridos oyentes, aquí con nosotros el próximo martes al programa con nuestras ediciones y ya saben, Puerto Internacional para ustedes. Hasta la próxima Hasta semana. la próxima. Soare, ce-ți vreau să-ți O canal 1 da Antena Web. Um fado nasce e só conseguirá viver, andar nas asas do vento. Se quem o canta tiver sofrido a valer, para lhe emprestar sentimento. Não pode cantar se a dor é desconhecida. e não pode dar calor se o calor não for ideia sentida. Ninguém pode cantar rindo se estiver sentindo as penas da vida. Cantar o fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer. Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser. Dá-lhe a medalha a expressão que na dor é refletida, e então o coração faz a confissão toda de seguida. É como quando se chora, logo se melhora as penas da vida. Só conseguirá viver, andar nas asas do vento, se quem o canta tiver sofrido a valer para lhe emprestar sentimento. Cantar o fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer. Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser. Cantar o fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer. Fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser. Pueden clavar señales. ya pueden la tijera, ya pueden ir con sal los ladrillos de tu puerta.